when you're talking to yourself. I know what is wrong. Caring for yourself. Un saludo a todos los escuchas de este podcast, de este blog, fieles seguidores y lectores. Eso que escuchan de fondo es Guns N' Roses y la canción Strange del disco Use Your Illusion 2. Aunque es una canción, una melodía un poco lenta, el tema que quiero hablar hoy en el podcast no lo es tanto. Pero primero vamos con mis patrocinadores. Este podcast llega a ustedes por cortesía de la agencia de marketing digital VMD Group. Ya los han escuchado, ya los he mencionado antes como mis patrocinadores. VMD Group es una agencia de marketing digital que te ofrece servicios de diseño webs, de todo tipo de páginas webs, blogs, administración de redes sociales, asesorías y todo lo referente al marketing digital. Búscalos en sus redes sociales, VMD Group, y pide sus asesorías para que tu negocio esté en las redes sociales. Contacta con los verdaderos profesionales. Bien, el podcast, ya leyeron el título del post, y bueno, antes que nada, porque sé que el tema que voy a tocar es un tema sensible, mucha gente puede ofuscarse, muchos podrán reírse, otros podrán no tomarlo en serio. Cada quien es libre de interpretar lo que leen, lo que consiguen, lo que escuchan, lo que ven en internet o en la televisión o en los medios, de la manera que quiera. Yo soy responsable de lo que digo, de lo que escribo, y asumo la responsabilidad siempre de todo lo que digo, lo que hago. Así que si usted malinterpreta lo que va a escuchar a continuación, es su responsabilidad, no la mía. Les quiero comentar que se me ocurrió este post porque me encontraba en estos días viendo noticias. Estaba viendo CNN y cambiando esto y aquello, y enterándome pues del acontecer nacional, del triste acontecer nacional. Y uno de los en un programa de CNN preguntaba a uno de los reporteros, pues, que está ahí, de los animadores, o como se llame, decía, responde en nuestras redes sociales, ¿cuál cree usted que es la solución para Venezuela? ¿El diálogo, el referendo, la renuncia, en fin? Y alguien me comentaba, que estaba al lado mío, me decía, la solución para Venezuela salir de esta crisis, una bala en la cabeza de Maduro, esa es la solución. Y yo me quedé pensando, ¿será esa la verdadera solución para esta crisis? ¿Una bala en la cabeza de Maduro? A lo que yo inmediatamente respondí, no, esa no es la solución. Y mi contrarrespuesta fue, la solución no es una bala en la cabeza de Maduro. La solución es una bala en la cabeza de Maduro, una bala en la cabeza de Cilia Flores, en la cabeza de Diosdado, de Aristóbulo Isturiz, de los hermanitos Rodríguez, de Elsie Jorge, de Jessica Chacón, que tengo tiempo que no sé dónde anda, qué embajada le habrán dado por allí, de Tarek El Pran El Aizami, de allá gobernador de Aragua, de la loca Tarek William Saab, del ladrón multimillonario Rafael Ramírez. Una bala en la cabeza al desdichado perdedor de la gobernación de Miranda, Elías Burro con Sueños Agua. Una bala en la cabeza a las hijas de Chávez, por si acaso. No voy a hacer que se sigan reproduciendo esos vientres malditos. Una bala en la cabeza del yerno a la bola huevo frío, que siempre se me olvida el nombre del imbécil ese. Y de todos los a la bola de la familia Chávez. Una bala en la cabeza de todos los gobernadores hijos de puta rojos que han escoñetado estados ricos del país, como el estado Zulia, por ejemplo. El desgraciado ese que está allá gobernando el estado Zulia. Se me fue el nombre. Arias Cárdenas, el hijo de puta ese, que después que era ferviente opositor de Chávez por ladrón, y hasta le dijo ladrón, y eso lo pueden buscar en YouTube, el hijo de puta le pusieron un bozal de dólares y ahora, bueno, le besaba los pies a Chávez. El hijo de puta gobernador del estado Bolívar, Rangel Gómez, ese coño de su madre que está millonario pero hasta el tuétano. Una bala en la cabeza de los ministros, de verdad que sí. Desgraciados que hacen, se hacen de la vista gorda porque ellos y su familia están de pinga, muchos fuera del país, y aquí el país vuelto mierda. Una bala en la cabeza de los diputados malandros, degenerados, porque de verdad que no tienen otra palabra, ¿vale? Descarados, que se paran en una asamblea a defender lo indefendible. Una bala en la cabeza a muchos embajadores que han sido funcionarios de distintos ministerios de la administración del bobo este de Maduro y del ladrón hijo de puta de Chávez, y hoy en día están por el mundo como agregados militares, como embajadores, como personalidades políticas y burocráticas. De verdad que desgracia tan grande en el país. Una bala en la cabeza, de verdad, pero para cada uno de ellos. No sé cuántas balas se necesitarán. 300 balas, 500 balas, 1000 balas, de verdad. Porque yo no le veo otra solución, de verdad. Y soy bien sincero. Y tengo años diciéndolo. No tengo 2, 3, 4 años diciéndolo. Tengo más años diciendo esta vaina. Y lo decía, para salir de Chávez hay que salir con las balas. Se murió Chávez, se lo llevó la pelona. Y ahora nos quedó esta maldición. Y para salir de esta maldición que quedó, no vamos a salir con un revocatorio, señores. No vamos a salir con votos. O sea, aquí no va a pasar como en Argentina, que los poderes se rebelaron y a través de una elección pudieron salir de esa desgracia kirchnerista y bueno, y la mierda que ya tenían años jodiéndolos y destruyendo el país. Aquí no vamos a salir así como Argentina. Aquí la vaina va a ser con plomo. Con plomo. O sea, olvídense que eso va a ser tarde o temprano. Aquí ni que se meta el Vaticano, ni que se meta... Miren, no sé. De verdad, no sé ya quién más pudiera interceder aquí. Porque ni la OEA, ni los expresidentes, ni... Bueno, miren, para acá ni que venga el cacique Guaycaipuro. De verdad, lamentablemente a Venezuela lo que le espera, y es que es necesario salir de estos malandros. Para poder salir de estos malandros hay que hacer una limpieza, y muchos se van a escapar, muchos se van a ir del país, se van a refugiar, muchos se van a escapar para sus países con pinches. Pero cómo se hace la limpieza en los barrios? ¿Cómo hicieron las limpiezas en Brasil de las favelas? ¿Cómo hicieron las limpiezas de las comunas en Medellín, en Cali, allá en Colombia? ¿Cómo hicieron? Grupos de exterminio, policías, militares. Y lamentablemente, mataron gente que jode y limpiaron barrios de malandros, de pranes, de líderes, de bandas. Y esa es la solución, lamentablemente. Y así, nos guste o no, así es que hay que hacer con esta plaga, con estos hijos de puta chavistas que se han apoderado del país. Lamentablemente esa es la solución. Una bala en la cabeza. Esa es mi opinión. Y bueno, déjame tu opinión al respecto al final de este post. Recuerda que este podcast llegó a ustedes por cortesía de BMD Group, tu agencia de diseño web, administración de redes sociales y todo lo referente en marketing digital. Contáctalos a través de sus redes sociales, BMD Group. Nos escuchamos en un próximo podcast. Chao.